Welcome to 29. Si el dolor te abate, haz como el árbol seco reverdece, resurge, grita, anda y combatas como el río que junto a la lluvia crece, de la tormenta al iracundo empuje, sino rugir como la furia ruge, mala mía si no engranas como volante dentro un buje, quisiera el nivio cinturón de tus riberas, arrancan cuando se agitan tus ondas placenteras, a solo cuadras silbando por los júcares, salgo de noche como múcaro, partiendo las regiones del olvido, me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Lo que tiene eje nunca se atora, abriendo el adhesivo, pero no el de una caja de Marlboro, todavía con agarre como Falcon y sus garras, aunque a veces me descarrilo como un ferrocarril, vías cruzadas alimentan de mi polen abejones, me di de cuenta porque dejaron esporas, esta es mi larga etapa juvenil, mocasines con un chavito prieto, maones tubiao con expendibles, humilde, fluido crucial, intervalos de nubosidad, rimantes de la prosa, mi dichosa carisma de a páginas de libreta, mientras todo el mundo tú le bajas la bragueta, de qué vale ser gentil, ser cortés, ser hostil, si todo uno le va a salir al revés, dentro de mí vive la furia de un mandril, amolando una corva con una piedra de esmeril, lo primordial, el material sutil, heterogéneo que te voy a suplir, nah, yo no quiero entrar por la puerta ancha, sino por túneles penetrando por lo angosto, espepita, pero no me vengas con el cuento de la caperucita. Es el insano estilo, cosiendo heridas pero sin hilo, despacha mensajes que pesan más que un kilo, poniendo cerebros en mi pilón, mezclados por condimentos, elementos secretos, incógnitos siempre fuimos, me estilo, unos MCs unidos, Moña PL, Locator, un escándalo mental hicimos, atención auditiva pedimos, en nuestro viaje nunca nos perdimos, con mis palabras yo pinto imágenes, me veces nada de lindo, si no entiendes no estás listo, para la verdad que conmigo, me estilo, triunfará para destrozar Wack MCs mental pillos. Pedales descontrolados en la frontera osciladora, tomando agua con rosa, espina me rozan la espalda, espero una mañana de luz radiante, niños jugando con fulminante, asimilando usar dulce en combate, combate. Fuego que revienta tu columna vertebral, chupando la teta de la alta sociedad, un disfraz permanente, una presión latente, un esfuerzo por explotar un vientre entre los dientes, que mastican chicles gastados, empachados del pasado, corriendo sin cansancio, buscando la huella de un hermoso recuerdo, contra el viento, respirando aire fresco, rellenando mi estómago de estiércol. Señoras y señores, ahora continuamos aquí con nuestro radio espectáculo, presentándoles a ustedes las grabaciones más solicitadas del público.